La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. No hay provincia que ya no conozca el paso de Santiago Marino presentando materiales, disertando, debatiendo en materia de políticas de comunicación. Santiago Marino, buenos días desde la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Tengo además una... Te voy a contar algo que va a sonar contradictorio con el tema de la columna, pero que es el lugar más insólito desde el que hemos salido para hacer FM La Tribu, la columna en FM La Tribu, que es que estoy de los estudios de Giramundo en Mendoza. Uy, un abrazo para Giramundo TV. Acá los compañeros de Giramundo te están escuchando en vivo, en Átomos, la columna que sale en el éter de La Tribu y te retribuyen el abrazo, Diego. Así que en el medio de la gira artística 2017 tocó estar en Mendoza dando clase y presentando el libro esta semana, y me hice un ratito hoy a la mañana para venir a conversar con los compañeros de Giramundo acá en este canal de televisión que pone también como en discusión parte de lo que diremos en la columna. Buenísimo, igual cuando me dijiste que era un lugar insólito me imaginé que estabas desde una bodega y me preocupaba un poco la calidad del contenido, cómo la podías comunicar, Santi, pero metámonos en la columna de Fuerte al Medio de hoy, compartiéndola entonces también con los compañeros de Giramundo TV, que tiene que ver con el avance de la concentración cambiemita. Hace un rato estábamos comentando lo que ocurre una vez más dentro del Inca con las dificultades a partir de una nueva resolución para acceder a crédito, y allí vemos también un mapa que tiende a la concentración, ni hablar lo que venimos viendo en términos ya masivos de los medios de comunicación. Sí, vos sabés, Diego, que me había hecho un recuadro para el final que planteaba que si no pasa nada, lo cual es muy difícil en esta semana que comienza ahora hasta que nos volvamos a ver, el viernes que viene cuando esté en el estudio, vamos a volver a hablar de cine en la columna porque hace un tiempo que lo dejamos estar ahí. Vamos a hacerlo también para desmentir que cada vez que presento mi libro sobre la política de cine pasa algo en torno al cine como una acción que genera comunicación, y sobre todo porque esta vez sí es seria la amenaza respecto de la discontinuidad de la política cinematográfica con el acceso a créditos, que como en el resto de las cuestiones de Cambiemos va a afectar a los más pequeños y va a seguir beneficiando a los grandes. Pero incluso hasta por una vinculación territorial, y por eso te decía que estar acá haciendo la columna hoy en los estudios de Giramundo pone en discusión la tesis que va a plantear la columna. Lo que vamos a trabajar hoy es el crecimiento de la concentración en las políticas cambiemitas con un particular aporte de la región cuyana, específicamente de Mendoza, de capitalistas de medios que crecen desde aquí, desde la zona del Sol y el Vino, y que se convierten en jugadores nacionales de mucha dimensión y de intervención en el negocio grande, digamos, ¿no? Porque durante esta semana se conoció una noticia que fue divulgada incluso hasta por el grupo Clarín, que no es menor que aparezca allí porque está vinculado también en los rumores a la operación que pondría en manos de capitales mendocinos al grupo de Cristóbal López, a C5N, Radio 10, al grupo Indalo. Y decía que esto es significativo porque si es verdad que finalmente la familia Terranova compra con su empresa de medios de comunicación el grupo Indalo o alguno de los medios del grupo Indalo, se enlistará a una serie de nombres que te van a sonar mucho, Diego, y que son los que aportó Mendoza a el mercado de medios nacionales. Desde Los Olmos, dueños de Crónica, que son mendocinos, pasando por Vila, Manzano, Moneta, y ahora, en nivel nacional, Terranova. Uh-huh. Fíjate qué apellidos aporta Mendoza entonces al desarrollo de medios de comunicación en Argentina. Uh-huh. El sistema de medios argentino, Diego, como hemos dicho muchas veces, está fuertemente concentrado, cada vez hay más medios en menos manos, esto es cada vez más sencillo de explicar y se nota cuando uno hace zapping, y tiene fuerte presencia de capitales extranjeros. Esto también lo hemos planteado, no solo por la expandida presencia de Telefónica, como uno de los dos grandes soles del sistema de medios de nuestro país, sino también porque recientemente vino el grupo Viacom y se compró Telefe, poniendo en discusión entonces que la televisión abierta corra peligro, digamos. Pero además tiene otro rasgo que cuando uno viene a tierra adentro, a localidades de provincia, se nota muy significativamente, que es la centralización de la producción de los contenidos en Buenos Aires, es decir, que la mayoría de las horas de televisión que se ven en el país, sobre todo en la televisión, en la radio pasa menos, y también pasa menos en la prensa gráfica, está producida en Buenos Aires. Y los cambios regulatorios del macrismo han beneficiado ese proceso. Es un proceso que heredó, pero que permitió y coadyuvó que se expandiera, porque la mayoría de las acciones que vamos analizando casi semana a semana en Fuerte al Medio de la regulación Cambiemita responde a intereses, necesidades y demanda del sector concentrado. Y hay un elemento más que se suma cuando uno mira televisión para pensar a la comunicación, no cuando analiza leyes, decretos o la economía de los medios, sino cuando prende el aparato televisor, es que el actual contexto expone o profundiza también un nivel de polarización muy marcado que tiene que ver con la polarización presente en la dimensión social, digamos, ¿no? Una serie de medios afines al gobierno que funcionan como sus difusores y una serie de medios afines al kirchnerismo, que de kirchneristas residuales o que apuestan a otro modelo de negocio, que ofrecían hasta hace un tiempo la otra mirada respecto de los grandes grupos concentrados. Pero es posible que a partir de ahora haya una novedad concreta si se confirma entonces el rumor de que la familia Terranova se queda con los medios del grupo Indalo. Y ahí hay cuestiones y conclusiones a sacar en términos de economía política, es decir, del modelo de negocio de los medios, en términos de la política de comunicación, lo que el gobierno hace y deja que el mercado haga, pero también en términos de la pantalla, de lo que pasa en términos de contenidos. Si efectivamente esto sucediera y se confirmara, es posible pensar entonces, por ejemplo, que el macrismo reitera otra acción de la política de comunicación del kirchnerismo, hace muchas cosas parecidas al kirchnerismo, esta sería otra, por ejemplo, auspiciar la llegada de capitales afines a medios que entonces se van a convertir en afines cuando no lo eran, pero posiblemente sea más eficaz en la relación que esos medios tienen con las audiencias, es decir, ¿qué hay de kirchnerista en la política de Cambiemos? Auspiciar que capitales afines se queden con medios que antes no eran afines al gobierno, en este caso el macrismo. Uh-huh. ¿Qué hay de diferente? Es que son más eficaces esos procesos porque son líderes de audiencia, esos medios que ahora pasan a manos cambiemitas, digamos, si efectivamente se vende el grupo Indalo y entonces lo compra el macrismo como en el sentido de lo que alguna vez podíamos pensar para los medios en el peronismo, en el origen del peronismo, que es el concepto de privatismo oficialista, es decir, los medios son privados comerciales, pero en su línea editorial son más oficialistas incluso que los medios públicos. Uh-huh. Ahora, varios medios, incluyendo a Clarín, y esto es significativo porque algunas de las líneas de la información que uno conoce sostienen que habría algún vínculo de Clarín con Terranova para finalmente apoyar la compra del grupo Indalo, porque una pregunta para hacerse acá es, ¿le da la nafta al grupo Indalo para comprarse los medios de comunicación, perdona, al grupo Terranova para comprarse los medios de comunicación del grupo Indalo? Decía, varios medios, incluyendo Clarín, anunciaron que la familia Terranova, que es una familia que tiene diversidad económica aquí en la provincia de Mendoza, por ejemplo, tiene algunas iniciativas dedicadas al mercado de la salud, pero tiene, por ejemplo, la principal compañía de publicidad de vía pública del país, que es la compañía Sarmiento, y el portal de internet MDZ Online, que ha crecido mucho en el último tiempo y se ha convertido en uno de los portales más visitados de la Argentina. Esta empresa, que además implica que con la firma Sarmiento haya sido uno de los principales receptores de publicidad oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una empresa mendocina siendo uno de los principales receptores de publicidad oficial del gobierno de la ciudad cuando Macri era el jefe de gobierno, compraría C5N y Radio 10. Uh-huh. Entonces, si esto sucede, habría una lista muy larga de medios afines al gobierno y ya, digamos, sin ocultar su carácter, porque uno puede desconocer que la familia Terranova es una empresa dedicada o vinculada con las experiencias políticas de derecha del país, si uno vive en Buenos Aires y no conoce lo que pasa en Mendoza, pero rápidamente deberíamos hacer el ejercicio de recordar, Orly Terranova, que es el hijo del dueño de la empresa, es ese conocido corredor de rally que corre el Dakar y que fue candidato a concejal y a diputado por el partido del PRO, uh-huh, antes de que el PRO se convierta en Cambiemos. Entonces, si efectivamente esto se confirma, asistiremos a la configuración de un modelo de comunicación que en términos de contenidos sería, y permítanme el uso de este concepto que nunca se había usado para hablar de los medios, hegemónicamente afín al gobierno. ¿Sabes qué estaba por decirte, Santi, justamente esto? Que la hegemonía que se construye en el mapa mediático es la hegemonía que Cambiemos viene logrando en el terreno político también. Absolutamente, y ahí aparece una pregunta que esta columna no puede responder, pero sobre lo que podríamos ser una serie de encuentros de discusión, Diego, si querés, que es, ¿qué pasa primero? Si la hegemonía política que se viene construyendo desde el pie, digo, desde la Ciudad de Buenos Aires hacia adelante, y que aparentemente se consolidará en las elecciones de octubre, sucede antes que la hegemonía cultural, o si la hegemonía comunicacional es lo que genera luego, o apoya, o sostiene la construcción de esa hegemonía política. Siento que está bajando Gramsci en un paracaídas para la semana que viene, ¿eh? Sí, pero digo, volvamos a usar Gramsci bien, y como se lo sabía, como deberíamos usarlo, más allá de que cada uno puede interpretarlo como quiera, y no en términos de aquella discusión desde el Estado con los medios del gobierno respecto de los medios hegemónicos que hacía 678, por ejemplo. Uh-huh. Porque efectivamente, si se confirma, insisto, la idea, no es que perderíamos una voz revolucionaria, contrainformativa o alternativa, C5N no es, ni era eso, ni siquiera Navarro es y era eso, pero es cierto que estaríamos frente a un contexto en el que todos los medios del Grupo Clarín, los medios del Grupo América de Vila Manzano, La Nación, que se expande también con canal de televisión, y los del Grupo Indalo pasarían a ser los sostenes de un sistema comunicacional muy afín al gobierno, que entonces le permite, por ejemplo, blandir una bandera de nosotros somos diversos y plurales en la televisión pública, porque si uno tuviera que pensar qué medios no son fervorosamente oficialistas en este contexto, tenemos a Telefe, que no es tan oficialista en su línea editorial, y a la televisión pública, donde tiene, por ejemplo, un programa muy interesante que piensa los medios, como es Ronda de Editores, el programa de María O'Donnell. En este contexto, entonces, no podemos respondernos finalmente, Diego, la pregunta de qué pasa primero, pero asoma esa pregunta de ¿es la hegemonía política anterior a la hegemonía comunicacional o al revés? Y nos quedan picando también otras preguntas para hacernos, conociendo desde el terreno quién es la empresa Terranova, qué capital tiene y si le alcanza o no, si le da la nafta o no para comprarse los medios del Grupo Indalo. Tres preguntas dejamos planteadas para pensar el tema de medios de aquí en adelante. ¿Por qué tienen medios los que tienen medios? ¿Y para qué tienen medios hoy los empresarios? ¿Por qué compran los que compran medios? ¿Y por qué venden aquellos que venden? De hecho, la pregunta es muy clara para el Grupo Indalo. Está atravesando una situación muy conflictiva en términos políticos, que lo pone contra las cuerdas en términos económicos por las deudas con la AFIP, etcétera. Y efectivamente, si podemos responder esas dos preguntas, ¿por qué compran los que compran? ¿Por qué venden los que venden? ¿Y para qué tienen medios de comunicación? Tal vez sepamos, de aquí a unos meses, si se confirma, si a Terranova le da la nafta para terminar de completar el círculo de la constitución de la hegemonía comunicacional afín al gobierno de Cambiemos. La seguimos la semana que viene. Santi, un abrazo grande para vos y toda la gente allí en Giramundo TV de Mendoza. Un abrazo grande para ustedes. Fuerte al Medio, el clásico de los viernes, aquí en La Mar, hablando del avance de la concentración cambiemita en los medios de comunicación. Interesantísima discusión entre la hegemonía mediática y hegemonía política que Cambiemos viene tratando de construir.